pensaba que la mañana llegaba, ya que no hablaba, lloraba o gritaba. Así de que tenía hambre a sus padres avisaba. Él no pensaba que ya su padre no soportaba, y por eso era que gritaba. En eso su madre se levantaba, dirigiéndose a la cocina, y ya en eso preparaba la botella que seguro calmaba. El cobarde sin poder aguantarlo jamaqueaba, la mujer de forcejear trataba, a la vez lloraba y le pedía que se calmara. Todo esto en 90 minutos pasaba, y él al niño la vida le quitaba, se desplomaba y inmediatamente gritaba que lo perdonaran. Pero ya para esto la esposa el cuchillo le clavaba, y en menos de 2 minutos ya todo esto se acaba. Rayo de luz se colaba por la ventana en aquel cuarto aquella mañana, su brazo amarrado con una correa, mientras observaba cómo su vena brotaba. En la cuchara la sustancia colocaba, mientras la calentaba ella lloraba, la jeringa cargaba, a la vena apuntaba mientras insertaba y después la descargaba. Los ojos blancos se tornaron, las lágrimas bajaron y sus sentidos fueron endrogados, al igual que su cuerpo y todos sus sentidos. Con aquel aguijón de dolor fueron todos dormidos, su cuerpo vendido al mejor postor para conseguir el dinero para olvidar el dolor. Descalza camina y sus brazos mutilados, con dinero mendigado el placer fue pagado. Hijos abortados, muchos los engañados, y cientos como ellas con los brazos dañados. En el vicio que los lleva al desperdicio, al borde de la locura y falta del juicio, al extremo de robar a la familia, romperles el corazón. El vicio está cabrón, pero una mañana la encontraron en la cama con las ventanas cerradas, y luego el rayo de luz nunca más se colaba por la ventana. El rayo de luz siempre se cuela por la ventana, en cada barrio en Puerto Rico, en cada ciudad, en cada parte del mundo siempre se cuela un rayo de luz por la ventana, y ese rayo de luz son los problemas que tenemos como sociedad. Así que evita que ese rayo de luz negativo entre en